Con sentimiento quiero cantar, recuerdo de un tiempo viejo que nunca, nunca se ha de olvidar. Milonga pa' la familia, pa' que no muera la tradición. Por eso llevo mi canto con la ternura del corazón. Por eso llevo mi canto con la ternura del corazón. Resongo de bandoneón con la dulzura del acordeón. Lo cierto es que la milonga siempre es la historia de una canción. Un paso al costado y vuelta, la media vuelta pa' milonguear. Corrida y una sentada, así se baila con Don Oscar. Corrida y una sentada, así se baila con Don Oscar. Sacale viruta al piso hasta romper los tangos. Sentimiento quiero cantar, recuerdo de un tiempo viejo que nunca, nunca se ha de olvidar. Milonga pa' la familia, pa' que no muera la tradición. Por eso llevo mi canto con la ternura del corazón. Por eso llevo mi canto con la ternura del corazón. Resongo de bandoneón con la dulzura del acordeón. Lo cierto es que la milonga siempre es la historia de una canción. Un paso al costado y vuelta, la media vuelta pa' milonguear. Corrida y una sentada, así se baila con Don Oscar. Corrida y una sentada, así se baila con Don Oscar.